ya ves cómo eres. Uno al borde de la tumba y tú ni te compadeces. Luego me voy a acostar.